Si tú crees que el no hablarme te hará olvidar aquel beso que enmudeció tu boca, te equivocas, te equivocas. Si piensas que tal vez me lastima que me niegues tu amor, fincas no juego esta partida, las reglas puestas a tu medida. Yo no busco tenerte como amiga, te equivocas, te equivocas. Me tomas y me dejas, te acercas y te alejas de mí. Me miras y te escondes, te hablo, no respondes. ¿Qué quieres tú de mí? Ya deja de dar vueltas, olvida tu temor y ven a mí. No pierdas más el tiempo, que ahora es el momento. Yo no puedo estar sin ti. Que me niegues tu amor, fincas no juego esta partida, las reglas puestas a tu medida. Yo no busco tenerte como amiga, te equivocas, te equivocas. Me tomas y me dejas, te acercas y te alejas de mí. Me miras y te escondes, te hablo, no respondes. ¿Qué quieres tú de mí? Ya deja de dar vueltas, amor, y ven a mí. No pierdas más el tiempo, que ahora es el momento. Yo no puedo estar sin ti. Sin ti.